¡Vamos! ¡Ah! ¡Yay! ¿Qué haces? Prueba de sonido. Prueba de sonido. Este ya se... aquí se trabó con su... piña, su manzana y su lápiz. En pineapple, apple pie. No, no, pues es que como se acaba de reiniciar Lola, pues se pone medio intenso y dice, no, no quiero trabajar, y así ya la goma y... Y el Sam se apaga y se desmaya y se pone de princesa. ¿Y qué? Quizá lo que necesite sean unos besitos. ¿Unos qué? Unos besitos. Lo que necesites que lo mandemos a la fregada y le digamos, no te voy a ocupar, voy a descargar otra cosa, y entonces funciona. Sí, pero este ya lo pagamos. Ah, es verdad, ya lo pagamos. Dame, ya lo pagamos, es verdad. Estúpida licencia perpetua. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que no tenemos ni pinche idea de cuáles eran las contraseñas para volverlo a pagar. Porque nos registramos. Postdata, cuando compren cosas en línea, tomen nota. O escríbanlo en un papelito. Eso es tomar nota. No siempre, a veces tomas notas mentales. Es del grupo Abingdon Boys School. Órale, eso me suena a la escuela donde va el niño que cuida a la nana Fine. No sé, solo me aparece un dibujito. ¿Ve? Sí, ¿eh? Solo me parece un dibujito, no me parece canción ni nada de nada. Evilusionó. Bueno, sí. Algo así. ¿Y ahora? Más intensa que antes. Me picó algo aquí. Un escorpión. Bueno, entonces vamos a ver si el Sam y Lola nos dejan escuchar las canciones que pusieron ustedes. Sus número unos de algunos y sus número dos de algunos. Y sus pedidos de otros. Dice Curopión que se va a retirar porque debe de ir a comprar croquetas para la cena de su perro. O sea, el güey sí es una bestia porque no le compra comida a su pobre animalito. Y luego por eso se come la tarea. ¡Ay! Darker than black. Órale, ese es un nombre bien mero. Sé cuál es este, pero no me acuerdo cuál es este. Ya me quedé sorda. Ok. ¿Qué? Cualquier problema me mandan mensajito privado. Pues no, para enterarte el chisme, porque... ¿Porque qué vas a hacer en la tienda? Bueno. ¡Ay! Dios, ya empezó la canción. A ver, ya, pues ya nos vamos. Déjenla, regreso. Vamos, no, no. Vamos. Vamos a... A escuchar sus openings, sus endings. Uno, nosotros dos, volvemos. Bye. A ver, va, a ver si va. ¡Suscríbete! don't wanna.